Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. 12:04 minutos, capítulo 31 de Expresión Chacarita Radio. Primer grupo periodístico en cubrir desde el primer día toda la información referida al funebrero en todas sus disciplinas. Comenzamos una nueva semana, semana tranquila lo que tiene que ver con el futbolístico, pero con muchísima actividad a nivel deportivo y social. Vamos a estar con todo lo que tenga que ver, lo que tuvo que ver con la jornada, lógicamente, del Nacional B, en la que Chacarita estuvo ausente, lo que pasó en el futsal, en el clásico con Las Heras, las divisiones inferiores donde estuvimos, en el handball, y en todo lo que habitualmente te interesa y te podemos brindar desde aquí en Expresión, porque estuvimos durante todo el fin de semana cubriendo todas las disciplinas en la mesa de trabajo, nuestro compañero Damián Enrique Bruni. Buenos días, Javier, y para toda la audiencia, y como bien marcabas, ¿no? Un fin de semana, desde lo futbolístico profesional, tranquilo, relajado, hubo práctica de fútbol y nada más, abultada victoria del supuesto equipo titular, el que repitió el Chulo Rivoira ya del viernes, y también el sábado el mismo 11, y después un fin de semana bastante cargado desde lo social, ¿no? Desde las actividades sociales, medio como que se revolucionó San Martín con la llegada de Maidane y la consagración al título mundial, después ya entrando en sábado jugando las divisiones infantiles, las divisiones inferiores contra Boca, que estuvimos en los dos campos de juego, también con infantiles, jugaron Metropolitana, bueno, mucha información, el handball en las dos disciplinas, y también la actividad del futsal, que bueno, afortunadamente pudo ganar el clásico de barrio contra Las Heras. Ya nos vamos a meter de lleno en toda esa actividad. Recordá que participás por todos los productos de Motivation Sex Shop, por el vinito del fin de semana de Vinoteca Bouquet de Pueyrredón y Córdoba en Villa Ballester. Podés dar tu opinión, tu mensaje, tu saludo al 4856-8819, el teléfono de la radio, o a través de tu teléfono celular en el 15-60-22-30-81, Expresión Espacio, tu mensaje, si lo haces a través del celular, a través del Twitter, del Facebook. Ayer tuvimos una actividad, gran trabajo de la gente de la producción de Expresión Chacarita, siguiendo palmo a palmo todos los sucesos del fin de semana, ¿no? En la página en www.expresionchaca.com.ar, de la mano o a la cabeza, Damián Pelequia, con todo el trabajo de producción, como para que todo el mundo pueda estar minuto a minuto, insisto, con todo lo que iba sucediendo, ¿no? Algo atípico, algo que el hincha, el socio de Chacarita no está acostumbrado. Y la cobertura de futsal fue muy semejante a lo que se dio en primera división, cada uno de los partidos, o sea, el minuto a minuto, toda la instancia que pasaba y que llegaba de Villa Ballester se iba informando y se iba publicando casi al instante, así que estuvo bueno y también acompañó el resultado, ¿no? Se jugó una nueva jornada del Nacional B, en la que obviamente Chacarita postergó su partido, como todos sabemos. ¿Con qué resultados, Bruni? Viernes por la noche, Quilmes como local le ganó 2-0 Huracán, goles de Facundo Diz y Miguel Caneo. Atlanta igualó 1-1 con Defensa y Justicia. Ya el sábado por la mañana, Carlos Rearte para el Halcón de Varela y Abel Soriano el empate para el conjunto bohemio. El mismo resultado, empate en 1, Instituto y Desamparados. Apertura del marcador por Paulo Dybala para la Gloria y Juan Manuel Cavallo, el gol para el conjunto de San Juan. Atlético Tucumán ganó como visitante a Almirante Brown 1-0, el gol de la Pulga Rodríguez. Merlo y Ferro igualaron 0-0. River le ganó 2-0 a Gimnasia y Grima de la Plata. Rogelio Funes Mori y Juan Manuel Díaz, los goles para el equipo de Almeida. Rosario Central como visitante de Corrientes, parada brava para el equipo de Pizzi. Le ganó 1-0 a Boca Unidos de Corrientes, el gol de Gonzalo Castillejos. En el debut de Dalcio Giovanoli, Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó 2-0 a Patronato. Goles de Juan Tevez y de Silvio Giovanale. El 2-2 de Independiente Rivadavia y Mendoza, Aldo Civi de Mar del Plata, Diego Caballero y Cristian Fabiani, los goles de la Lepra mendocina, Matías Gigli y Jonathan Blanco, los goles del Tiburón de la Costa de Mar del Plata. ¿Cómo se nota el lunes, eh? ¿Por? Está medio un poquito... Y un fin partidos, de semana... Partidos muy trabados se jugaron este fin de semana, ¿no? Sí, y el postergado de Chacarita y Gimnasia y Grima de Jujuy a jugarse el 21 de octubre, viernes, a las 21 horas, arbitraje de Luis Suárez. Algunas cositas que quedó de estos resultados que devienen como consecuencia de los mismos. Bueno, el debut de Giovanoli con la victoria importante de Guillermo Brown, que ya va a visitar a Chacarita el próximo viernes. Viene de empatar la Central y de ganarle a Patronato de Paraná. O sea, viene cuanto menos el levantada, el conjunto del sur de la República Argentina. Y por otro lado, la victoria de Rosario Central como visitante en Corrientes. Parada difícil, de esas que quizás te ponen un punto en donde estás parado. Contra el equipo de la dupla Medero-Marini, la verdad que Central se llevó unos buenos 3 puntos, considerando además el partido bravo que tuvo en cuanto a las situaciones de gol que Boca Unidos desperdició. Increíble los goles que cerró el equipo de Corrientes, y bueno, después en alguna jugada, en un tiro cruzado, Castillejo la pudo empujar y poner los 3 puntos para Central, pero me parece que claramente Boca Unidos debería haber ganado. Bueno, pero así es el fútbol, así son los resultados. Nosotros tenemos que repetir esa actuación dentro de unos pocos días. Y después el empate de Atlanta, el 1-1, que dejó sin técnico justamente al conjunto bohemio, porque Alonso se fue de la conducción técnica y quien suena para reemplazarlo es Jorge Giso. Estamos sumando a nuestra mesa de trabajo habitual a nuestro compañero, recuperándose todavía en casa, Esteban Mesa. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Javi, Damián, buenos días para ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo muy bien, mejorando de a poco, ahora con un estado gripal que ha colaborado con este fin de semana de lesiones, pero bien, aquí al aire, siempre conectados con Especial Chacarita. Me sumo a lo que hablaba Damián así rápidamente, como candidato también de técnico de Atlanta, lo sumo al negro Roldán, ¿eh? Sí, es casi... prácticamente el candidato, Roldán es. Sí, sí, junto con Jorge Giso, que decía Damián, están ahí picando en punta para hacer nuevos técnicos del equipo bohemio. Así es, sí, me parece que lo de Giso bajó un par de puntos, Roldán se acomodó un poquito mejor. Sí, puede ser. Qué semanita para Chaca, que sin jugar sigue bajando posiciones, es casi algo raro desde cualquier punto de vista que uno lo mire, que Chacarita jugando... resta, y sin jugar sigue restando, porque todos suman, y Chacarita expectante, y esperando el partido que tendrá que jugar el día viernes frente a Madryn a Brown de Puerto Madryn, que justamente viene de ganar su primer partido en el campeonato. Sí, que viene encumbrado, que empató en un difícil reducto como es el Gigante de Arroyito la semana pasada, y que viene de ganar su primer partido del torneo, y que ahora va a tener que enfrentar a Chacarita en San Martín, pero yo creo que tenemos que poner, yo de hecho particularmente creo que esta situación se va a salir. Había algunos que les preocupaba ver, lógicamente a todos nos preocupa, pero que a lo mejor hicieron hincapié remarcando esta posición a título de catástrofe de Chacarita, con un partido menos, está en el último lugar de las posiciones, pero si uno hace cuentas y mira la tabla, dentro de todos los resultados que se dieron hubieron muchísimos empates, cosa que hacen que no se vayan distanciando lo que están arriba. Chacarita tiene uno menos, y solo pensar que ganando en Jujuy estamos a 6 puntos de Gimnasia, o sea, estamos entrando en zona de promoción. Sí, no hay que ser tan drástico como decías vos, porque es más, Javi, ustedes, Damián, también recordarán, faltando 6-7 fechas para la finalización del último torneo, Chacarita en un momento estuvo, creo que a 11 puntos de la tabla, faltando 6-7 fechas. Sí, el partido, si no recuerdo mal, que lo posicionaba bien, era contra Belgrano de Córdoba, y que quedaba a 8 puntos de la promoción de ganarlo. Después el partido se empató y Belgrano era el que quedaba a 9 puntos, había quedado después del empate contra Chacarita. Claro, con lo cual todos decían que ya estaba. Y nosotros en la transmisión nos mostrábamos extrañados, sorprendidos, porque la gente cordobesa allí en Barrio Alberdi festejaba la victoria, el empate frente a Chacarita, porque quedaba muy cerca de la promoción. Nosotros decíamos, bueno, están festejando que quedan a 9 puntos. Y vaya cómo le fue a Verona de Córdoba, y mire el campañón que está haciendo ahí en primera división. Por eso hay que ser muy cautelosos, hay que estar esperanzados, porque hay que decirle a la gente que no se vuelva loca, que este presente es malo, que el arranque fue muy flojo y seguramente que no se condice con lo que prometía en la expectativa en cuanto a la llegada de plantel y de cuerpo técnico. Pero que el torneo es muy largo, que se puede revertir y que en 2 o 3 partidos el equipo y el presente del mismo puede cambiar repentinamente. Por eso, con un partido menos, insisto, suponiendo ganar ese partido en Jujuy, estamos a 6 puntos del equipo que está clasificando por un ascenso hoy, así que para... son 2 partidos para ganar. Sí, sí, más positivo todavía, a 5 de la promoción. Sí, y hay que recordar que justamente lo que mencionaba Esteban, cómo estaba Belgrano, por ejemplo, a esta altura del partido del campeonato en el torneo anterior, ¿no? Y hoy está en primera división, así que yo sigo esperando, yo sigo confiando en que esta situación se pueda revertir, material hay, así que vamos a tener un poquito de paciencia como para que empiece a funcionar este equipo. Y creo que ese funcionamiento tiene que aparecer no solamente por la generación de juego, sino creo que el gran déficit de Chacarita definitivamente es la poca cantidad de goles a favor. Un solo gol de cabeza de un defensor de un centro y no mucho más. Y Chacarita comparte la última ubicación con Independiente de Mendoza, que ya tiene 6 goles a favor en el campeonato. Sí, bueno, por eso es una situación, todos sabemos que es una situación difícil, está muy hablado el tema, pero tampoco me cabe mucho el tema de hacer el título catástrofe, ya te digo, sí. como vimos quizás en algún momento del fin de semana, Chacarita último en la tabla, Chacarita cola, me parece que esto recién arranca, que ya sabíamos todo como era, que este fin de semana no jugaba, o sea, parece como que hubiese habido una expectativa para poner el título y no sirve. Javi, perdóname, sí. Esa intención parece que fuera como si no se esperaba esto. A ver, con el debut de Dalcio Giovanoli en Guillermo Morón de Prudente, tranquilamente se podía esperar una victoria del equipo sureño, y de local Independiente de Mendoza, frente a Aldo Civi, tranquilamente podía conseguir una victoria, y sabíamos que eso podía pasar y que si eso sucedía, que fue lo que sucedió, después Chacarita va a quedar último. No es noticia tampoco que Chaca quede último en esta fecha sin jugarlas, ¿entiendes a lo que me refiero? Claro. Sí, por eso. No es que Independiente sumó 6 puntos con un empate. Sí, por eso. Las especulaciones así catastróficas las dejamos para otros. Para otros. Exactamente. Para desde el lugar que se pueda, ¿no? Hablando, como marcaba Esteban en algún pasaje de sus palabras, decía el tema de la contundencia. En las últimas 2 prácticas Chacarita marcó 9 goles y repitió equipo. El mismo se para con Nicolás Tauer, Damián Toledo, Sebastián Pena, Javier Páez, Franco Dolci como volante por derecha, Julio Marchán, Matías Aldive y Emanuel Morales como volante por izquierda, Santiago Raimonda en el enlace, Hereros y Carlos Herrera, los jugadores más adelantados siendo los delanteros. En primera medida, digo, saludable lo de Raimonda, que yo vengo insistiendo en muchos de los programas cuando se habla del equipo, que es el jugador que tiene que jugar, esté de nivel bien o esté de nivel mal. ¿Por qué? Porque es el único con características de empezar a acoplarlo al equipo en cuanto a las líneas. Tan dividido que estuvo siempre este equipo, tanto que jugó el pelotazo, Raimonda es el único que con la pelota en el piso tiene la obligación de engancharlo, y dándole partidos es él quien seguramente le va a empezar a asistir a los delanteros para que marquen los goles. Después me parece también para remarcar lo de Emanuel Morales, que sigue en el equipo, más allá de la vuelta de Juan Krupoviesa, sigue y va a jugar como volante, así que seguramente vamos de tener un buen partido Morales el viernes por la noche, Chacarita va a tener una buena llave por ese lado para poder, aunque sea, empezar a abrir la defensa de Puerto Madryn. Y por otro lado, remárcolo, 2 cosas, el mediocampo y ese doble 5. Lo de Matías Aldivia nuevamente como 5 después de la expulsión con Gimnasia

Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. ...12.23 del mediodía, seguimos en este primer capítulo de la semana de Expresión Chacarita. Ayer se jugó el Clásico, lo habíamos adelantado, habíamos estado hablando con el Pampa Spampinato, uno de los protagonistas la semana pasada. Chacarita ganó, le ganó una vez más en el Clásico de Barrio a Las Heras, y allí estuvo Damián Bruni. Sí, fecha 26, se jugaba el Clásico, partido importante. En la previa se decía, hay que ganar, este es el partido, porque después Chacarita tiene una serie de encuentros que son vitales, no solo por la importancia que va a tener ganarlos, sino que además porque son rivales, si se quieren, directos, rivales de peso que hoy por hoy están peleando con Chacarita. Si bien Newbery y Barraca Central se desprendieron un poco, la idea de ganarlos es justamente para achicar ventajas, sabiendo que Newbery seguramente algunos puntos va a perder y que en el final de esa seguidilla contra Newbery juega Chacarita de local en el Club Las Heras. Así que importante fue la victoria de ayer. Partido caliente. Partido caliente. Por momentos se picó bastante entre los jugadores, que Chacarita lo pudo resolver presionándolo bien arriba de Las Heras, no dejándolo jugar. A partir de los delanteros, así abrió el marcador. El primer gol de Chacarita llega porque el Pipa Doval presiona bien arriba y lo convierte recuperando la pelota en la línea del arco rival, o sea, lo que da la pauta de que Chacarita lo asfixiaba demasiado a Las Heras. Después, bueno, nuevamente Pipa puso el 2-0, un gran gol, y después con el 3-1 que marcaba Kike Olmedo de contra, ya el partido como que se empezó a ser muy favorable para Chacarita, que en los primeros 20 minutos ganaba 3-1. Pero igual vi que tuvo un buen trabajo y arduo trabajo el Mono Comesaña. El Mono, sí, sí. El control del partido fue siempre de Chacarita. La gran diferencia es que quizás cuando Las Heras podía salir de la ficción de la asfixia que proponía Chacarita, era donde encontraba las situaciones y es ahí donde aparecía el Mono. Pero es como que el partido siempre estuvo controlado por Chacarita, y en el segundo tiempo aún más, en donde Las Heras lo único que contó fue con algunas contras, y que Chacarita a partir de la sexta falta y de la expulsión de tanto de Brian Argento como de Gutiérrez para Las Heras, es ahí donde se abre a falta de 8 minutos el partido, porque ya con 6 faltas en contra de Las Heras, toda falta que cometía era ejecución penal para Chacarita. Es ahí donde aparece el Pampa, Spampinato, marca 2 goles, pone el partido 5-2 y después lo termina sentenciando de la misma manera Jonathan Michelli. Un buen partido en líneas generales del conjunto de Chacarita, del conjunto de Carta, que ganó, se asegura el tercer puesto y espera la seguidilla esta de partidos importantes, que esperemos sean con victoria. En un ratito nada más vamos a ir con la palabra de los protagonistas, pero también se disputó la fecha de inferiores. Hay un hombre que comparte habitualmente, un chico, no es un hombre, un hombre desde el punto de vista futbolístico que comparte la primera, pero es una pieza importante en la cuarta división. Estuvimos toda la semana pasada intentando comunicarnos, no pudimos porque tuvo un gran protagonismo. De eso vamos a hablar porque estamos conectados telefónicamente con Gonzalo Carniel. ¿Cómo te va, Gonzalo? Javier Luis te saluda, buenos días. Hola, ¿cómo le va? Un saludo a todos los muchachos. Muy bien, gracias a Dios. ¿Estuviste entrenando en Mariano Acosta ahora hasta durante la mañana? ¿Hoy o no? No, porque como estoy entrenando lunes y martes y esta semana seguramente también miércoles con la selección, se me libera la mañana y voy a entrenar los lunes a la tarde con la selección y martes y miércoles a la mañana. Así que ahora en un ratito te vas a entrenar con la selección. Sí, ahora en un ratito ya me voy para Seiza. Estuvimos en la zona este, en Ciudad Evita, el otro día, Gonzalo, donde jugaron bien, merecieron otro resultado, pero la cuarta perdió 1-0 con Boca. Te vimos muy caliente en el final, en un partido que no merecían perder. No, sí, un partido parejo, la verdad. Ellos se encontraron con un lindo gol, hicieron una muy buena jugada, con 2 o 3 pases precisos y se encontraron con el gol. Pero sí, lo que molesta siempre también es de la manera que se pierde, porque no fue porque no lo intentamos, tuvo muy buenas respuestas el arquero de esto, pero también creo que tuvo algo que ver el árbitro en el partido, porque no se nos cobró un penal en el primer tiempo, Fule que tiraban obviamente más para la camiseta de Boca, pero nosotros ya aprendimos a convivir con eso, con los árbitros que que hacen esas diferencias, y bueno, hay que lamentablemente hay que jugar contra un jugador más en contra. Gonzalo, Damián Bruni te saluda, buenos días. Preguntarte por el anterior, en donde convertiste un gol, ya algo que este año se te está haciendo habitual por ser arquero. Sí, la verdad que sí. Bueno, me dieron la oportunidad de patear el penal. Lo venía pidiendo y no me lo estaban dando, pero bueno, creo que se me dio la confianza que necesitaba y lo pude meter. Y sí, como vos me decís, el primero había sido contra Gimnasia allá en La Plata, el gol de ese arco que la verdad es que no lo podía creer, pero bueno, se me dio y bueno, ya llevo dos en el año. ¿Y cómo viene la vida con la selección nacional? Algo que por suerte también se te está haciendo cotidiano, ya habías estado en algún otro proceso, te habías lesionado y sin embargo tuviste el buen trabajo para que te vuelvan a convocar. ¿Sigue siendo Perazzo el técnico de la selección? Sí, sigue siendo Perazzo. Y sí, la primera convocatoria sido la del año pasado, que después, bueno, tuve la desgracia de lesionarme y por suerte después del sudamericano se me volvió a llamar, me volvieron a dar la confianza para volver a ir y bueno, haciendo lo mejor posible para agarrar un lugar para viajar a los Panamericanos, que van dos arqueros y por el momento somos dos ahora entrenando, pero bueno, hay que ver el tema del arquero de Lanús, Andrada, a ver si va a seguir con la mayor o no, y bueno, pero peleando un lugar para viajar a los Juegos Panamericanos. ¿Qué estás vos y quién más? ¿Quién es el otro chico? Ahora estamos Rodrigo Rey y yo. Ah, está bien. Y Andrada, claro, está afectado con la selección mayor. Claro, Andrada está afectado para la mayor. Y Gonza, aparte hay que agregar que en ese partido de la semana pasada contra Newell's no solo hiciste un gol, sino que atajaste un penal, o sea que esto no hace más que reafirmar tu buen momento. Y decía, estás esperando tu chance en la selección, dentro de la convocatoria, pero por un lugar en los Panamericanos, entrenando casi todos los días con la primera división, ya desde hace un rato también, esperando tu chance cuando tenés dos monstruos ahí adelante. ¿Cómo haces, más allá de que sos muy joven y que por supuesto todos sabemos que vas a tener la chance, pero me imagino que a medida que uno va avanzando y sigue manteniendo su buen nivel, también debe ir avanzando la ansiedad, o se puede regular eso, lo podés manejar bien? La ansiedad por jugar, no, digo, seguro. ¿No? No, seguro, pero a veces me juega en contra también ser chico. Yo no tengo como esa capacidad de manejar la ansiedad. A veces me mata, me come la cabeza porque quiero jugar ya y no es así. Y porque, bueno, si no tengo la oportunidad es porque tengo, como decir, dos motos adelante o porque todavía no tengo la maduración suficiente para con lo que sería afrontar un partido de primera división, ¿no? Que es completamente distinto a un partido inferior. Es otro ritmo mental del partido, otra la concentración, es muy, muy distinto. Y bueno, pero creo que esperando la oportunidad y laburando para eso, porque en realidad es lo que importa, pero siempre estoy para sumar, ya sea en cuarta, en primera, estoy para sumar yo. ¿Cómo es la vida tuya más allá del fútbol? ¿Qué es lo que sales a hacer, no sé, después del entrenamiento, antes de ir a entrenar, durante la semana? Bueno, no, nada fuera de lo común. Mirá que algunas cositas sabemos, ¿eh? Así que ojo que te vamos a estar controlando de cerca. Bueno, listo. No, más que nada, llegar, comer sano, después de entrenar, dormir siesta siempre, todos los días. Dos o tres veces por semana ir al gimnasio y después lo que me gusta hacer, que ustedes saben también, ir a ver futsal. Ah, es verdad. Siempre y eso, pero más que nada porque me gusta mucho, es un lindo juego y cómo lo juegan los jugadores de Chaca, la verdad que es increíble, está buenísimo. Mirá cómo se da fuego. Sí. Futsal solamente vas a ver. Después, ¿tenés novia, Gonzalo, en este momento o no? No tengo. Ajá. Que el tema del Facebook y demás se hace complicado. Vos siendo arquero de la selección, imaginamos que también las chicas andan dando vuelta por ahí, ¿o no? Ya te tenía que venir esa pregunta en cualquier momento. Nada, sí, pero nada, normal, qué sé yo, tranquilo, no. Nada del otro mundo. Levanta. Pero sí, es como vos decís, también un poco, no te voy a mentir. Se levanta un poco más, ¿no, Gonzalo? Siendo el arquero de la cuarta de Chaca, estando en la selección. Hay un poquito Vale. Un poquito más de influencia, sí, hay, ¿no? Sí, un poquito de eso, ah, sí, la verdad que sí, un poquito sí. ¿Y chapea el hombre? Dice, ojo que yo soy Gonzalo Garniel, atajo las... ¿O no? No, porque no soy así. Si se sabe bien y si no, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero no me gusta andar diciendo eso porque tampoco sirve, aparte. Llevas un par de amigos que dicen, mirá, este Garniel, ojo, ¿eh? Así no lo tenés que decir vos. Vos sabés que en el club muchos son los que cuentan todo, pero el caso particular en divisiones inferiores es un amigo de todos, ¿no? Que es el preso que anda ahí. Te lo mataste en cara. Andando con ustedes muy encima, ¿no? Un poco más sale con ustedes los sábados a la noche. No, pero sí, es, la verdad que es una persona increíble, el preso. Él, para él somos todos jugadores de él. Tiene que pasar, todos tenemos que pasar por él. Que él jodiendo, obviamente, uh-huh. siempre, pero él te ubica en los clubes, él es representante, uh-huh. él es utilero, él es todo, él cumple la función de todo. Es más, durante toda la semana pasada, cuando intentamos engancharte, y bueno, vos estabas a full con esto de los entrenamientos, le dijimos, ¿qué pasa con Gonzalo? Que no lo podemos enganchar como habíamos quedado. Y él dijo, bueno, dejalo en mis manos, yo hablo con Gonza y yo hago que salga al aire. Así que le mando un abrazo al preso también. Bueno, Gonza, es como tu representante también, el representante de todos, el presito. Sí, una gran persona, la verdad. Bueno, Gonza, nada, no queríamos dejar de charlar con vos, sabemos que estás pasando un buen momento, que obviamente hay que esperar un poquito más, pero que venís siempre firme, encaminado hacia el arco de Chacarita, y bueno, queremos resaltar porque no solo para la gente de Expresión lo que importa es la primera división de Chaca, sino todo el gran trabajo que ustedes hacen desde abajo, que vienen empujando desde hace mucho tiempo, y que nos alegra también que tengan sus frutos, como es tu caso, de que tengas este reconocimiento de poder tener la chance de estar en la selección. Así que vamos a estar en contacto, como siempre, permanente con vos y con ustedes, para que la gente esté al tanto de todo lo que pasa ahí abajo de la primera también. Bueno, la verdad, muchas gracias por sacarme al aire. Y está bueno que siempre nos den la oportunidad nosotros de expresarnos y de darnos tanta bola como dan a los pibes del club. Y bueno, siempre estando agradecidos y vamos a hacer todo lo posible para llevar al club donde se merece estar. Siempre cada uno desde su lugar, jugando o no jugando, pero estamos todos con el mismo objetivo, creo, que es ascender. Ahora estamos pasando por un momento duro, pero el equipo quiere salir adelante y bueno, te vuelvo a agradecer una vez más por el espacio que nos dan a veces a los chicos del club. Bueno, Gonza, estamos comunicándonos con vos cuando tengas la confirmación de que vas a jugar los Panamericanos. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo para usted y gracias a ustedes. Gonzalo Garniel, casi que no merece presentación, ya todo el mundo lo conoce. Es un pibe que sin lugar a dudas, en un tiempo no muy lejano, va a tener la chance de ser el arquero de Chacarita. Sí, porque además tiene contrato con el club, un contrato bastante extenso que hace que seguramente una vez que Nicolás Tauber deje el arco de Chacarita... Está Pedrito Fernández, por supuesto, sí, esperando su lugar, pero bueno. Pero el futuro me parece ya está marcado para Garniel, que va a jugar en la primera de Chacarita. Es una cuestión de tiempo porque Nicolás Tauber está en el arco y no es un arquero que primeramente no, que esté en un bajo nivel. Y segundo, que ya, por más que no sea de la cantera del club, se hace un nombre en Chacarita y también merece el respeto y es difícil que Gonzalo lo pueda sacar, ¿no? Sí, eso es una cuestión de tiempo, de edades y de lógica. Así que lo bueno es saber que debajo tenés un respaldo importante como es este chico que está funcionando tan bien. Cerramos, Javi, si te parece, el bloque con el tema del futsal, que decía, le ganó a la Cera 6-2. El miércoles, este miércoles que viene, ahora dentro de dos días, 20:30 arranca la tercera a jugar contra Barraca Central, el postergado de la fecha en el fin de semana en el que fallecieron los juveniles de aquel club. La primera va a estar arrancando alrededor de 21:30. De ganar Chacarita es contra el puntero, un partido solo, perdió en 26 fechas. Se va a quedar a 6 puntos de Jorge Newbery, que es el segundo. Y como decíamos, fechas para adelante, 4 fechas más para adelante, va a jugar contra en el Las Heras contra Jorge Newbery. Hernán Zunino, después del partido, nos decía esto. Hernán, buena victoria, sólida en un partido importante para ustedes. Sin duda, la verdad que todos los partidos ahora son importantes, no tenemos que perder puntos y todo lo que sirve para ganar es importante y nos va a dar resultados, obviamente. Se liquidó

Expresión Chacarita. Hola, soy Gonzalo Carniel y toda la información de Chacarita la encontrás en Expresión Chacarita. ...12:43 del mediodía, seguimos en el último tramo de Expresión Chacarita Radio del lunes. Recordamos, porque tuvimos un programa muy, muy grande, muy, muy activo, con mucha gente, con muchos protagonistas el viernes pasado, tuvimos a las corridas en el sorteo, que Tommy Juárez, cuyos últimos tres números de documento son 886, se ganó el gel lubricante de Motivation Sex Shop, y que Hugo de San Martín, 718, los últimos tres números de documento, se ganó la cola LES, me imagino que para regalar a su señora, a su novia, a su amante, a quien quiera, y que pueden pasar a retirarlo por Sarmiento 2060, primer piso, esto es a media cuadra de la Petrolera Belgrano en San Martín. En su defecto, si quieren comunicarse para arreglar el retiro de los premios, pueden hacerlo al 4978-7770, es el teléfono de Motivation Sex Shop, 4978-7770, o cualquiera de todos ustedes, si quieren hacer cualquier tipo de consulta sobre los productos, también lo puedo hacer. El ganador del vino fue David Salvatierra, 111, son los tres últimos números de su documento. Te ganaste un vino de Bouquet Vinoteca, ahí en Córdoba y Porredón, en Villa Ballester. Si querés comunicarte con nosotros para arreglar el retiro, o pasarlo a buscar por la radio, o pasarlo por la misma Vinoteca, dígame. Hablaban de Colales, usted, uno de los premios. ¿Qué? Se comunicaron al 1560-22-30-81, pusieron expresión espacio y dijeron, ¿es verdad que sortean tangas de Chaca? Puede ser, quiero una, los escucho desde la oficina. Saluditos, Yanni de Chaca. Así que sí, que pase ahí por Motivation Sex Shop y que indague por todos los productos. No sé si hay de Chacarita, pero alguna tricolor tiene que haber. No sé si actualmente, pero vamos a imponerlo, ¿eh? ¿Y cómo están las chicas? Dice otra en relación a la nota con Carniel, ¿no? El mensaje dice, que no sea humilde, que Gonzalo está buenísimo. Silvina de San Andrés. Y la tiene clara. Y ahora que se hizo un corte de pelo el otro día, pintó un corte de pelo medio raro. ¿Ah, sí? Sí, no lo vi. Explotan las chicas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, atento. ¿Qué más dice la gente? No, muchos mensajes más. Alguno que dice que te vas a caer de la silla. Debe estar viendo por la camarita. La camarita. Y en el mismo mensaje dice, chicos, qué sorpresa, el equipo de Puerto Madryn, espero que no explote contra Chacarita. No, por suerte explotó antes. Esperemos que nosotros lo desactivemos. Lo vamos a poner en su lugar. Desactivemos la bomba de que viene de Puerto Madryn. Y muchos mensajes más, muchas repercusiones de lo de la actividad del día de ayer en el tema del futsal, con el minuto a minuto, con el momento a momento que se vivió en Villa Ballester en el Clásico. Así que bueno, agradecemos todos los mensajes. Y también un saludo aparte para toda la gente que anoche, cuando nosotros estábamos en Las Heras, se hace habitual de Expresión Chacarita, www.expresionchaca.com.ar, y nos comentan lo buena y organizada que está la página en esto que se destaca cada una de las actividades con su espacio, si se quiere, y no todo junto. Quien quiere ver nada más del futsal puede entrar y verlo, en el handball lo mismo, a lo cual yo contesto, bueno, gracias primero, y segundo, no es más ni menos que reflejar mediante la página y la organización el mensaje que nosotros queremos dar, que es, esto es Chacarita, todas las actividades y cada una también separada, porque es una realidad que no todo el mundo quiere saber de primera división y nada más. La gente se sorprende, es algo que a partir de la llegada de Expresión Chacarita comenzaron a tener. Mire quién vino, Emiliano Oliva, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Javi, Dami. ¿Fue el sábado de la noche? Exactamente. ¿Fue el sábado de la noche? Claro, pasé por Saxo. Pasé a saludar. Ya fue a garronear, ya le fue a garronear a Pajés. ¿Y? No. Pasé a ver cómo estaba el ambiente y todo, y había... No, el sábado a la noche, no, viernes a la noche. Ah. Y había un estilo de karaoke o algo por el estilo. ¿Y habló con Pajés, no? No. Pasé por la puerta porque... ¿El atribuido no va a ser usted? No. ¿Y cantó? Vamos a esperar la próxima semana o la otra y ahí sí voy a aparecer seguramente. O por lo menos esperé verlo alguna oportunidad en la cancha para saludarlo primero. Exactamente. Para que lo conozca, claro. Precisamente. ¿Y pidió el micrófono? ¿Cantó en el karaoke usted? No, es lo mío. Mi futuro no está en los cantos. ¿Y dónde está? Está bien. Prefiero que se meta en su asunto, que son las divisiones inferiores. ¿Fue a divisiones inferiores el fin de semana? Exactamente, fuimos el sábado a la mañana, muchísimo sol. Sí. Me quemé mucho. La cara la tenía ardiendo la noche, pero... No parece, pero bueno. Ahora ya se me pasa un poquito. Mire qué rápido. Pero una jornada, por lo menos en juvenil, es totalmente negativa. Sí. Se perdieron los 6 encuentros contra Boca. Sí. Cuarta, quinta y sexta jugaron como visitantes. La cuarta perdió 1-0, como habían comentado anteriormente. La quinta perdió 2-1, el gol lo convirtió en Módula. Y la sexta cayó 3-2 con goles de Nahuel Menéndez y Jonathan Menéndez, que volvieron a convertir. ¿Otra vez Menéndez, Jonathan? 3 partidos seguidos marcando goles. Y no, al revés. ¿Sí? Nahuel me parece que convirtió... No, Jonathan. Marcó contra Newell's, marcó en entre semana con Racing y marcó ahora. Está bien, y Jonathan me parece que también 3 partidos consecutivos. Séptima perdió 1-0. La cuarta fue goleada 4-1, el tanto lo hizo Groba. Y la novena perdió 2-1 sobre la hora y el gol lo convirtió Tallarico. Infantiles, partidos correspondientes a la segunda fecha de la segunda fase de la sección B del torneo Axel Contreras. La 98 le ganó 2-0 y está invicta con 7 partidos ganados. La 99 perdió 1-0, tiene 5 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Y la 2000 perdió también 1-0 y tiene la misma cantidad de resultados. Contra Victoriano Arenas, ¿no? Exactamente. Y Victoria. Deben un partido. Sí, también deben el partido contra Deportivo Armenio. Sí. El próximo jugaron en el Polideportivo y el próximo también lo harán de locales frente a Sportivo Italiano. Uh-huh. Y tenemos información del handball también. A ver, repase entonces. Handball. Las femeninas 33-0 de vuelta. Qué bárbaro, lo veníamos comentando, ¿eh? 63 goles en 2 partidos. A favor, 63 goles a favor, ninguno en contra. Eso es lo sorprendente. Porque los 63 goles lo puedes hacer, llegar 30 veces al arco, le pegás, lo haces. Lo sorprendente. No es fácil tampoco. Claro, no es fácil, pero es más como. No es tan relevante. Lo sorprendente es que terminaron 2 partidos en 0. O sea, te llegan algo y no te convierten en goles, es casi imposible. Es como en el básquet terminar, no sé, 60-0. No tiraron al aro. Es lo que, más allá de lo que decía usted la semana pasada, que las chicas tienen muy buena delantera, usted que hizo un estudio minucioso de ese equipo, también tiene muy buena defensa, porque si no le convierten... Jugaron contra las bien logradas, no sé si son muy bien logradas, pero bueno, fue por la octava fecha, 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. Y además el handball masculino perdió 33-16 por la fecha 5 contra Municipalidad de San Miguel. Por la tercera división de la Federación Metropolitana de Balonmano. Tienen que levantar los chicos. Para cerrar la parte de actividades sociales, hablamos con Gabriel Tellas, que estuvo en la cuarta división, disputó el partido entre Chacarita y Boca Juniors, ganó el conjunto xeneize 1-0, en donde también participó Gonzalo Carniel. Expresión Chacarita estuvo presente también con las divisiones inferiores como visitante. En Ciudad Evita. Y Gabriel Tellas narraba lo siguiente. Bueno, me imagino bronca porque lo terminan metiendo todo el segundo tiempo atrás a Boca, dio la sensación que se podría haber empatado mínimo. Sí, la verdad, en el primer tiempo también tuvimos ocasiones de gol que no lo pudimos hacer y en el segundo tiempo tuvimos más. Se metieron todo atrás ellos y lastimosamente no se pudo, pero merecíamos el empate. ¿Te sirve a vos este receso con la primera que no se juega este fin de semana para poder jugar un partido completo? Porque teniendo en cuenta que el Chulo te tiene ahí cerquita de la primera, jugar un partido entero me parece que te sirve, ¿no? Sí, me sirve mucho para seguir estando en ritmo y para seguir mejorando día a día. Y te saco un poquito acá de inferiores, ¿cómo estás viviendo este presente? Ya te tocó estar en 2 partidos, estuviste en primera, es un sueño. Sí, la verdad que sí, yo... Estoy viviendo algo que no me olvido nunca más, que son cosas que se te quedan en la memoria, pero la paso muy bien, muy bien. ¿Y cómo está el plantel, teniendo en cuenta que los resultados no están siendo los mejores, pero se viene un partido importante el fin de semana que viene y clave contra Guillermo Brown? Sí, el plantel está muy bien, aparte todos unidos, es un buen grupo y con ganas de sacar adelante, porque lastimosamente se perdió el último partido, pero con muchas ganas de revertir la situación. ¿Prometes algún gol, Gaby, si entras? Y ojalá Dios quiera que se me dé, bueno, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Gaby. Muy bien, era Gabriel Tellas, hombre que jugó en estas últimas 2 semanas en la primera división de Chacarita y este fin de semana en el que Chaca no jugaba oficialmente en el torneo Nacional B, tuvo su chance en este partido de cuarta división que terminó perdiendo 1-0 con chances de gol y como decía Gonzalo Carnal también, con posibilidades de haber empatado claramente y por qué no ganado ese partido allá en Ciudad Evita, donde estuvo Facundo García haciendo esta nota. Vi, ¿qué quería agregar? Diga. No, que vi el resumen que hicieron los chicos de

Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Últimos dos minutos de Presión Chacarita, tenemos más mensajes, Damián. Sí, la gente que dice acerca de, bueno, de la fecha que no jugó Chacarita y de todo lo que hablamos en el arranque del programa, que dice Chacarita arrancó la semana último en la tabla. Era obvio, si no participó de la fecha no tenías chance de sumar. Y agrega en el tema del Twitter, no a los vendehumo. Chacarita está a 11 puntos del puntero y quedó muy lejos del ascenso. Y sí, faltan 32 fechas. Y el tema es el Eñe del error caído, no a los vendehumo. Otra fecha más y Chacarita sigue sin convertir goles, obvio, si no jugó. Claro, y agradecemos a todos aquellos que nos mandan mensaje, que nos envían mensaje de texto, que nos escriben en Facebook y también que nos llaman por teléfono a la radio. Hay situaciones muy curiosas, ¿no? Porque ¿Discrepando o no? Discrepando no, obviamente, estamos abiertos a todo eso, pero hay situaciones muy graciosas, por llamarlo de alguna forma, porque la gente está enojada, y es lógico que esté enojada con el equipo, pero se confunde claramente. Cuando uno no sale a decir el equipo es un desastre, hay que matarlos a todos, se tienen que ir, hay que prender fuego el club, si uno no dice eso, termina siendo oficialista. Para algunos de nuestros amigos que nos llaman y no se identifica y no da el nombre, está todo bien, cada uno puede tener su idea. Está claro, si vos nos escuchás desde el primer día, que si hay algo que no somos es oficialistas. No somos oficialistas. Que no seamos oficialistas no significa que vamos a salir a meter palo y a salir a prender fuego todos los días, porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Pero me parece que esa confusión tan grande y tan clara, al punto de decir no lo saquen no lo quemen a Saldivia jugando 5, Saldivia jugó todas las inferiores de 5, por si no estás enterado, lo dijimos muchas veces acá. No lo saquen a Riboira, no lo saquen a Dolci, bueno, entonces tenemos que hacer un programa, hagamos un programa de Atlanta si querés. Pero está todo bien, cada uno puede opinar. Que no digamos que es todo un desastre. No significa, me parece, que seamos oficialistas. Significa que estamos viendo las cosas esperanzados y con la intención de tirar una buena onda y que las cosas así, con el optimismo, quizás un leve aporte, tonto quizás para vos, puedan empezar a mejorar. Nosotros estamos confiados de que las cosas van a mejorar, que hay cosas que se hicieron mal y que se están haciendo mal, y hay muchas que se están haciendo bien. Nada de todo eso significa que seamos oficialistas, como claramente lo puede notar cualquiera que nos sigue en la página, en la televisión o en la radio. Igualmente, insisto, te agradecemos el mensaje y estar todos los días del otro lado. Nos pasamos en el horario, le agradecemos la operación técnica Matías Cimino, estuvo en la mesa de trabajo Damián Bruni, en la producción Damián Pelequia, participan de este programa habitualmente Facundo García, hoy lo hizo telefónicamente Esteban Mesa, también en la producción Emiliano Oliva. Una impresora le dice a la otra: esa hoja que está tirada en el piso, ¿es tuya o es impresión mía? Y bueno, era Emiliano Oliva, el humor de Expresión Chacarita. Gracias por habernos acompañado. Somos Expresión Chacarita, marcamos el camino. Gracias a todos por acompañarnos siempre. Yo hago pucheros, ellos se pucheros. Yo hago ravioles, ellos hago ravioles.